con voz fuerte. Un espacio donde tú podrás encontrar respuestas, consejos, orientación e información para vivir mejor y mucho más. Quédate con nosotros y participa con voz fuerte. Aquí en NetUNASAM. Un programa producido por la Escuela de Ciencias de la Comunicación de la UNASAM. Muy buenos días, bienvenidos a una emisión más del programa Con Voz Fuerte. Les saluda Rimmel Muñoz y Patricia Ramos. Pati, bienvenida. Rimmel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días. Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a su programa Con Voz Fuerte para el día de hoy. Hoy estamos miércoles 25 de noviembre del año 2009, año de la Unión Nacional frente a la crisis externa. Y hoy pues se está celebrando el Día Internacional de la Lucha contra la Violencia, de la lucha contra la violencia hacia la mujer. Así es, Rimmel. El día de hoy celebramos el Día Internacional de la No Violencia contra la Mujer. De la No Violencia contra la Mujer. Muy bien, entonces, bueno, pues hoy día hay que sensibilizarnos y tratar siempre a las mujeres, sobre todo a nuestras parejas, con bastante respeto y amor. Algunas veces, obviamente, hay diferencias, hay peleas, discusiones, pero estas discusiones deben ser eso, nada más discusiones, no agresiones. ¿Qué tenemos para el día de hoy, Pati? Bueno, en el programa del día de hoy tenemos nuestro segmento Cultura Ciudadana, donde presentaremos el tema de los problemas más frecuentes. Los problemas más frecuentes relacionados a la violencia, a la seguridad ciudadana. También otro segmento, Rimmel. Claro. Nuestro hábitat, ¿qué tenemos, Pati? En el segmento Nuestro Hábitat tenemos reciclaje de basura. Así es, ¿cómo es que debemos tratar la basura, los residuos sólidos? Ahora pues se llama residuos sólidos, antes se llamaba comúnmente basura, pero para que el común de la gente nos entienda. Luego en el segmento rompe el silencio, justamente, ¿qué tenemos, Pati? En el segmento Rompe el Silencio tendremos lo que es violencia en los hogares. La violencia más común es en los hogares. Bueno, eso es lo que vamos a tener. Y finalmente en Vida Ideal tendremos La Farmacia de Dios capítulo 3. Aquí vamos a hablar sobre las frutas. ¿Cómo es que se deben comer las frutas? Atención, ¿eh? Las frutas no las sabemos comer. Vamos a empezar así nuestro programa del día de hoy. Presentamos entonces el primer segmento, Cultura Ciudadana. ¡Ey! ¡Sube el volumen! Estamos hablando con voz fuerte. Que todos somos parte de una cultura. Pertenece, impulsa y facilita la convivencia con Cultura Ciudadana. Porque tus derechos y deberes son tu arma de conocimiento. Muy bien, y los problemas más frecuentes que ocurren en nuestras en nuestro barrio, en nuestro vecindario, en nuestras ciudades, es pues el pandillaje, la drogadicción, el alcoholismo. Estos son los problemas más frecuentes que hacen posible la inseguridad ciudadana. Son las 8:20, Pati, vamos a escuchar a continuación los problemas más frecuentes. Estamos a tiempo. Buenos días, don Carlos. A ver, deme un kilo de arroz, medio kilo de azúcar. Ya. Don Carlos, ¿qué le está pasando? Ah, chao, con cara de sueño, nomás ya está. Ay, disculpe, doña María, lo que pasa es que no pude dormir. He tenido que vigilar a estos chicos, los pandilleros. Esos que se hacen llamar los inocentes. Y inocentes no tienen absolutamente nada. Esos ociosos haraganes que de todo el tiempo están nomás pintando todas las paredes de las casas. Hasta ayer quisieron meterse en mi casa. A ver. Ay, Carlos, los bebés ya se van a despertar. Haz algo, amor. Todos los sábados por la noche es lo mismo, ya me tienen harto. Llamaré al cenerá. Es lo mismo. Serenazgo viene. Ellos bajan el volumen. Pasa 15 minutos y vuelven con lo mismo. Mira, Carlos. Carlos, ven. Mira, creo que van a pelear. Mira, ven, asómate a la ventana. A ver, voy a bajar. A ver qué pasa ahí. Te pasaste, maricón. Te dijo que no te metieras conmigo. ¿Qué cosa? Ah, machito, ¿qué crees? Te repito. ¡Pásale, chica! ¡Oye, basta! Mira, ¡no te metes con ella! ¿Qué te pasa? ¡Oye! ¡Cuidado! ¡Oye, está pegando! ¡Delincuentes! ¡Son ustedes unos delincuentes! ¡Miren lo que han hecho con mi ventana! ¡Cállate, mamá, tío! ¡Antes que te reventemos a sacar la vuelta, mamá! ¡Ah, tú eres el vivo, ¿no? Que llamas serenazgo, ¿no? ¿Qué te crees, machito, no? ¡Fuera, muchachos, tío! ¡No! ¡Suelten eso, no! ¡No entren a mi casa! ¡Salgan, carajo! ¡Ayúdenme a mi esposo, por favor! ¡Ayúdenme, Marcos! ¡Vecino, salga! ¡Están pegando al vecino! Así es, doña María. Si no fuera por los vecinos, ellos hubieran entrado a mi casa y sabrá Dios lo que hubieran hecho. ¡Qué bueno, Los robos, el pandillaje y la drogadicción son los problemas más frecuentes que afectan nuestro distrito. Pero no en todos los barrios los problemas son los mismos. La desocupación de los jóvenes, la falta de trabajo, la poca coordinación con la municipalidad y la policía son algunos de los factores sociales que contribuyen a que se produzcan este tipo de faltas y delitos menores. Organizarnos para la seguridad de nuestra comunidad es responsabilidad de todos. Estamos a tiempo. Campaña El ABC de la Seguridad Ciudadana del Instituto de Defensa Legal, con el auspicio de Iniciativa para la Justicia. Bueno, hemos escuchado este dramatizado, Pati, sobre los problemas más frecuentes. ¿Cuáles son los problemas más frecuentes que ocurren, pues, en las ciudades, sobre todo en las ciudades más grandes? Son el... los robos, pandillaje, drogadicción. Fíjate tú, la proliferación de estas cantinas, de estos bares de mala muerte, de estos antros. Entonces, pues también estas discotecas ilegales, sobre todo clandestinas, los nightclubs, etcétera, pero sobre todo es la inseguridad ciudadana. ¿Por qué? Porque si no hay serenazgo, si no nos organizamos, si no los vecinos no hacemos rondas, si es posible, en las noches, pues los pandilleros, que también es otro problema aparte, porque hay que tratar de prevenir el pandillaje. Sí, y exclusivamente Rímel, en nuestra ciudad de Huaraz, por ejemplo, se puede observar este problema que es el pandillaje. Hay muchos pandilleros que básicamente porque no tienen cosas provechosas que hacer. Y no es que ellos no tengan la conciencia o la sensibilización de hacer las cosas buenas. Es que el Estado, es que no hay una buena política educativa y de prevención de estos temas, de estos problemas. Yo creo que no solamente el gobierno central, sino también los gobiernos regionales y locales deben promover, por ejemplo, deporte, competencias deportivas, sean box, básquet, vóley, fulbito. Yo recuerdo que años atrás, bueno, 15 o 20 años atrás, pues había, cuando todavía Pati no nacía, estaba pequeña, habían campeonatos deportivos cada fin de semana. Habían, campeonatos que duraban 3, 4, 5 meses. Y esto era muy saludable, ¿no? Entonces, muchas veladas artísticas, literarias. Ahora no hay eso. Entonces, actualmente se ha dejado de lado este aspecto. Ahora ya no se llena como antes, por ejemplo, las salas de teatro. Como usted lo señaló, recitales. Así es, Pati. Bueno, recitales literarios, artísticos, veladas musicales, concursos de poesías, etcétera. O sea, deporte sano realmente y actividades sanas, artísticas, culturales. Ahora parece que ni las instituciones educativas promueven estas actividades, aunque con honrosas excepciones. Muy bien, 8 de la mañana con 25 minutos. Vamos con el siguiente segmento, Pati. Es momento de presentar nuestro segmento Nuestro Hábitat. Aquí, con voz fuerte, Netuna Sam. Con voz fuerte. Llega gracias a la Escuela de Ciencias de la Comunicación, UNASAM. Para conocer, proteger y sentirnos orgullosos del lugar donde vivimos, presentamos Nuestro Hábitat. Porque si tú cuidas, tú te cuidas. Bueno, vamos a presentar a continuación el siguiente recurso sonoro. Vamos a escuchar lo que es el reciclaje de los residuos orgánicos. Puedan ser sólidos o líquidos, pero básicamente de los residuos sólidos. Lo que comúnmente llamamos la basura. Hay que reciclar la basura. ¿Y qué cosa es reciclar la basura? Vamos a escucharlo. Es común ver basura en las calles, en la carretera y en los diferentes lugares donde el hombre ha estado. Sin embargo, pocas veces nos preguntamos qué la genera. La basura es un problema, ya que diariamente desechamos residuos plásticos como botes de refresco, bolsas de fritura y todo tipo de latas. Según datos estadísticos, en México acumulamos al año 15 millones de toneladas de residuos sólidos. Esto significa que un ciudadano produce 400 kilos de basura al año, es decir, más de un kilo al día. Por eso es muy importante separar la basura de la siguiente manera. 1. Papel, cartón, envases de leche, periódico. 2. Metal y latas. 3. Bolsas de tela plástica. 4. Botellas y vidrio. 5. Envases y botellas de plástico. 6. Ropa vieja y trapos. Al tirarse todo de manera desordenada, mezclándolo además con desperdicios orgánicos, la basura se vuelve maloliente y peligrosa para la salud. Su destino son los tiraderos, en donde los desechos inorgánicos pueden quedar enterrados sin descomponerse durante cientos de años. Recuerda que tu participación es importante en la conservación del medio ambiente. Respeta la tierra, no contamines. No hemos heredado la tierra de los antepasados, la tenemos en préstamo para nuestros hijos y nuestras hijas. Bueno, hemos escuchado realmente esto nos debe llamar a la reflexión. Nosotros no somos propietarios, no somos dueños de nuestro planeta. Nosotros la tenemos en préstamo, nada más, Pati. Hay que tratar bien a nuestro medio ambiente, a nuestro planeta. Así es, Rimmel, es importante reciclar la basura, como hemos señalado a través de este recurso radiofónico. Así es, bueno. Es necesario, muchas veces decimos, pero ¿y para qué? Total, si la gente sigue botando basura al río, la gente sigue ensuciando, la gente sigue, bueno, no. Y muchas veces, como lo mencionabas, Pati, ¿para qué reciclamos nuestra basura si al final el camión recolector lo junta todo? Así es un punto que tiene que señalar bien qué es lo que está sucediendo en la municipalidad. Nos incentivan tanto sobre que hay que reciclar en tres formas diferentes, orgánicos, inorgánicos, pero al final, ¿qué es lo que sucede? Sí, pero reciclar es... La basura, el basurero. Reciclar es darle otro uso. Una cosa es segregar, es decir, separar lo orgánico con lo inorgánico. Atención, ¿eh? No hay que confundirnos, Pati. Segregar, es decir, separar lo orgánico y lo inorgánico es una cosa, es decir... Yo no sé cómo será aquí en Huaraz, pero en Carhuaz, por ejemplo, los lunes y los jueves pasa el camión recolector para recoger solamente los residuos orgánicos. Los sábados recoge los residuos inorgánicos. Entonces, ¿el reciclaje en qué consiste? Reciclaje consiste en Bueno, seleccionar alguno de los elementos de la basura que todavía se puede utilizar. No, reutilizar es otra cosa. Reciclar es diferente. Reutilizar es darle el mismo uso para el que le di. Y reciclar es convertirlo en otra cosa. Es decir, por ejemplo, el plástico, las botellas. Claro, las botellas de plástico, por ejemplo, las puedo utilizar en maceteros. Eso es reciclar. Es decir, le doy otro uso. Eso significa reciclar. Reutilizar es utilizo para lo mismo, para lo que estuvo hecho. O sea, yo no sé, hay cosas, hay objetos, utensilios que utilizamos una vez y probablemente no nos sirve. Por ejemplo, los tenedores de plástico, tenedores y cucharas de plástico, las reutilizamos porque le damos una lavadita, ya, o sea, cuando hay matrimonios o algunos eventos utilizamos y los podemos lavar y reutilizar. Reciclarlo quiere decir utilizarlo en otra cosa, darle otro uso. Así es. Entonces hay que reciclar nuestra basura también. 8 de la mañana con 31 minutos. Vamos con más. ¡Ey! Sube el volumen. Estamos hablando con voz fuerte. Aquí con voz fuerte presentamos Amar de Verdad, una linda canción. Disfrútala. Es posible amar de verdad. Es posible la vida. Si hoy vemos a tantos llorar en profundo silencio, ¿qué dirán las voces que claman? Aquellas tristes miradas que anhelan amar. Quiero amar de verdad. Cantemos con la fuerza de tu amor. Cantemos frente al mundo con tu voz. Que la vida es entregar de corazón, entregar el entregar. escuchando Con Voz Fuerte en Netunasam. Y hablando de reciclar la basura en su lugar. Buenos días, señora. Buenos días, don Felipe. ¿Qué le damos? Véndame un refresco, por favor. Aquí tiene su fresquito, don Felipe. ¿Me habla a mí, señor? Sí, amigo. Creo que tendrá que acompañarme a la delegación por cochino. ¿Y qué fue lo que hice? Casi nada. ¿Sabía usted que es prohibido tirar la basura en lugares no autorizados? Dígame algo. ¿A usted le gustaría que llegara alguien a su casa y se le ensucie? Por supuesto que no. Pues lo mismo sucede con la ciudad. Es como si fuera la casa de todos. Gracias por el sermón, señor policía. Pero ya me voy. Otro día lo acompaño. ¡Nos vemos! ¡Ey, ey, ey! Quieto ahí un momentito. De ninguna manera se me va. Usted va detenido. Depositemos la basura en su lugar. Usemos los recipientes para que nuestra comunidad permanezca limpia y saludable. Campaña ambiental de Radio Camoapa Estéreo por una comunidad más limpia. Pati, qué importante es esto de botar la basura en su lugar. Ayer estaba caminando con el profesor Raúl por el puente Quilcay y nuevamente un señor estaciona su triciclo ahí en medio del puente y a tirar la basura abajo, al piso, al río, fíjese tú, a la basura. Un tremendo costal empezó a sacudirlo con basura al río y después tenía otro costal más. Pensé que iba a ser lo mismo, pero sacó costal y todo al río. Rutinario. Sí, pues, es de todos los días. Según nos han comentado, y esto lo vamos a averiguar, hay una ordenanza municipal que prohíbe arrojar la basura al río, bajo pena de multa. Pero, oiga, señor alcalde, yo no sé quién está de alcalde ahora, me parece que está Toby, pero sea quien sea, en todo caso, hay una comisión de regidores, la Comisión de Servicios Públicos debe ser. También hay una gerencia de servicios públicos. ¿Qué están haciendo? ¿Ah? Yo no sé, seguramente están ahí calentando el sillón, calentando pues bueno, ganando su sueldito bien ahí, contentos, y la ordenanza municipal, letra muerta. Si fuese cierto, bueno, nos han dicho que es cierto, vamos a corroborar esto, pero debería, en todo caso, si no hubiese una ordenanza municipal, debe haber, no puede arrojarse la basura al río. Y, como hemos escuchado, Pati, la basura en su lugar, ¿verdad? Sube el volumen. Estamos hablando con Voz Fuerte.